¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros este martes 4 de noviembre del año 2008. Me es un gusto y un placer poder saludarte y saber que estamos en contacto, ¿verdad? Para poder conocer más acerca de la palabra de Dios, conocer más acerca de esos principios de vida, de eso que nos lleva a hacer y a tener vidas abundantes sobre esta tierra. Pues qué bueno que nos escuchas. Y esta noche, pues yo creo que hace un momento estuvieron escuchando el programa de radio que estuvieron conduciendo aquí algunos muchachos. Pues estamos comenzando en esta serie de programas de música y para información también acerca de ciertos grupos, ciertos cantantes o ministerios en la música que han impactado generaciones, que han impactado durante años o décadas anteriores, también actualmente. Y bueno, qué bueno que estás con nosotros esta noche. Hoy son elecciones en los Estados Unidos. Bueno, el mundo está pendiente de ver qué es lo que va a pasar allá. Pero bueno, nosotros simplemente observamos de aquí, desde nuestro país, lo que está por suceder allá en los Estados Unidos. Y bueno, Dios va a poner al que tenga que poner, ¿verdad? Sabemos que Dios es soberano y que Él gobierna por encima de todas las cosas. Allá en el libro de Daniel hay una experiencia acerca de cómo es que Dios gobierna por encima de todo. En el libro de Daniel se narra, Daniel narra acerca la historia de Nabucodonosor. Él era rey de Babilonia y cómo Nabucodonosor llegó a un nivel de esplendor en su reino tan fuerte, ¿verdad? Y era el reino que gobernaba en toda la tierra conocida en ese tiempo. Pero Dios le dio una lección a Nabucodonosor, Dios le dio una lección y le hizo ver que realmente tenía que reconocer que aun con todo y su grandeza y con todo y su esplendor y su fuerza, con todo lo que él podía con todo lo que él podía hacer, pues Dios le demuestra que no hay nadie por encima de Dios en esta tierra. Y bueno, cuando Daniel le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor olvida el sueño en la cual él se veía como una bestia que estaba comiendo en los campos. Y cuando le entra el orgullo y la soberbia en su corazón de ver el reino una noche contemplando la Babilonia que él había construido, ¿verdad? Pues ahora sí que se le subió a la cabeza todo y Nabucodonosor dijo: "No, pues no hay nadie más grande que yo, ¿no?". Y de repente el ángel de Dios desciende y le habla a Nabucodonosor y lo manda, ¿verdad?, a comer hierba como buey al campo. Hasta que un día Nabucodonosor reconoce que no hay otro Dios más grande que el Dios Altísimo, el Dios de Daniel, el Dios que creó todas las cosas. Y vemos nosotros cómo ese rey de ese imperio tan grande como lo fue la antigüedad Babilonia, reconoce que no hay otra fuente de autoridad que no provenga de Dios. Así también en nuestro tiempo, los países eligen sus gobernantes, pero al final de cuentas Dios es el que gobierna por encima de todas las cosas, ¿verdad? Lo crea quien lo crea y le pese a quien le pese, Dios es quien gobierna por encima de todas las situaciones. Y por encima de todo eso, pues también Dios ha mostrado su corazón y su amor para con nosotros. Yo puedo ver en la palabra cómo Dios muestra su corazón a través de esta palabra escrita, que es la Biblia, uno de los libros el más vendido sobre la tierra y el que más se le ha querido destruir a través de la historia, ¿verdad?, de los últimos siglos, pero que hasta nuestros días permanece inalterable y todos aquellos grupos o personas que se pronunciaron en contra de este libro y decidieron erradicarlo de la faz de la tierra, están en el olvido, muertos, sepultados y en el olvido, porque la autoridad de Dios está por encima de todas las cosas. Eso es algo que creemos al ver la palabra de Dios. Vemos a un Dios soberano, sentado en su trono, con toda la autoridad sobre todas las cosas creadas. Que no, el destino de la humanidad, el destino de este planeta y tu destino y mi destino está en sus manos, ¿verdad? ¿Cómo ves? Él tiene el destino, tu destino y mi destino en sus manos. Y eso es algo muy, muy grande y es algo que si bien es cierto, Dios es tremendamente poderoso y soberano y autoridad final y absoluta en todo, también es cierto que en ese libro encontramos la expresión de amor más grande que haya habido en toda la historia. Una expresión del amor de Dios hacia el hombre, aun cuando el hombre no ha querido reconocerlo y a veces, ¿verdad?, también lo rechazamos en su gracia, en su oferta de amor para con nosotros, y le rechazamos en nuestra vida, ¿verdad? Pero Él sigue mostrando su amor para con todos nosotros, su amor para contigo. Él sigue mostrando todo lo que Él tiene y de lo que Él es capaz de hacer, porque tú estés con Él por toda la eternidad. Así que podemos nosotros ver a ese tremendo Dios y verlo revelado a través de la Biblia. Realmente cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando Jesús comienza públicamente a manifestar su ministerio, lo que Él vino a hacer a esta tierra, pues realmente lo que podemos encontrar ahí es que al Padre manifestado a través del Hijo, ¿no?, a través de Jesucristo. Realmente Jesús dijo: yo he venido a manifestar las obras de mi Padre, he venido a darles a conocer a Dios, a mi Padre. Padre, ¿verdad?, he venido, les he dado a conocer tu nombre, decía Jesús. Entonces vemos a Jesús sobre esta tierra y vemos manifestado en Él el corazón de Dios, el corazón del Padre para con el hombre. Y vemos a Jesús llorando por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Vemos a un Jesús, ¿verdad?, haciendo misericordia con la mujer, con esa mujer que su hijo había muerto, el único hijo que tenía para sostenerla en su viudez. Vemos a ese Jesús sanando a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos. Vemos a Jesús, y lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento es únicamente el deseo y el corazón del Padre para con Dios, para con nosotros, perdón. Y vemos nosotros cómo Él está brotando y manifestando esa tremenda deidad de Dios para con el hombre. Eso es lo que estamos viendo. Y en cada pasaje que vemos en el Nuevo Testamento, podemos. Y yo te digo esto, creo que deberías enfocarte en ese sentido de ver a Jesús. Pero al ver a Jesús y su obra ahí en el Nuevo Testamento, en algún testimonio, en alguna parábola, en algún pasaje, pues lo que debes hacer es ver. ¿Qué debes ver? El corazón de Dios. El deseo de Dios, eso es lo que debemos ver. Y yo te invito a que tú puedas ver a través de leer en los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad?, a través de estos evangelios, que tú puedas ver el corazón de Dios, cuánto Dios te ama y lo que Dios es capaz de hacer por tu vida. De tal manera que en cada pasaje vamos a encontrar una tremenda revelación de Dios para nosotros. Así que esta noche yo quiero decirte que el corazón de Dios está a tu favor, el corazón de Dios está dispuesto para bendecirte, el corazón de Dios está dispuesto para atraerte, el corazón de Dios está dispuesto para sanarte, para restaurarte, el corazón de Dios está dispuesto para darte herencia, el corazón de Dios es un corazón dispuesto para bendecir a todo aquel que le busque de corazón sincero. Así que esto es lo que podemos ver nosotros, ¿verdad?, en medio de todo esto que está pasando. Dios es soberano, Dios es autoridad final y absoluta. Yo quiero compartir contigo algo que está allá en el libro de Lucas. Esta noche quiero compartir contigo esto. Hay dos tipos de personas que encontramos nosotros que se encuentran buscando a Dios. Hay dos tipos de personas que ahí en Lucas encontramos en esta parábola. Y a veces estamos en cualquiera de ese tipo de personas, ¿no? Ahí nos vamos a identificar en alguna de las dos. Y claro, Dios no quiere que seas ninguna de las dos. Dios quiere que estés centrado entre esas dos personas. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero pues me da mucho gusto saber y me gustaría que tus comentarios, me gustaría saber de dónde nos estás escuchando, ¿verdad? Que cómo te ha ayudado lo que hemos compartido. Por ahí te recuerdo que hay unos podcasts, ¿verdad?, que están, que puedes descargar de internet. Ahí de la página, unos podcasts referentes a otros programas de radio. Y bueno, queremos animarte a que lo hagas, ¿verdad? Y quiero mandar un saludo a Carmen, ¿verdad?, que nos escucha en Coatzacoalcos. Y un saludo a Marlon, que está en Escárcega, Campeche. Marlon, joven de Brasil, que estuvo con nosotros en días pasados. Un saludo a Marlon, ¿verdad?, y a todos los que nos están escuchando. Pues vamos a ir más adelantito a ver estos dos tipos de personas. Y claro que ninguno de los dos debe ser. Dios quiere centrarnos entre estas dos personas. Así que estamos diciendo que el corazón de Dios se quiere revelar, ¿verdad? El corazón de Dios desea mostrarse al mundo. Y yo creo que Dios está deseoso de volcar también su corazón sobre nuestra nación, sobre México. Ha habido mucha inquietud, retomando un poquito este asunto. Ahorita vamos a ver la parábola esta de Lucas, pero retomando un poquito sobre lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Yo veía por ahí un comentario que decía que no creen que se está haciendo nada porque la violencia, el narcotráfico está cada vez más alta, los secuestros. Y como que la policía está siendo atacada también, y tantas cosas de ese tipo, ¿no? Y todo lo que estamos viendo suceder en nuestra nación. Pues realmente esto que estamos viendo suceder es la acción, ¿verdad?, de un gobierno por establecer un orden, por restringir y por guardar todo este aspecto de nuestra nación. Si no se estuviera haciendo nada, pues no estuviera sucediendo nada, pero estamos viendo que hay un gran movimiento, ¿verdad?, en la sociedad, en muchos aspectos. Y pues tiene que ver con el asunto de que el gobierno, ¿verdad?, está haciendo lo que tiene que hacer. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades, porque las autoridades que están puestas por Dios están puestas. Así que creemos en lo que Dios dice y las palabras de Dios nos enseña. Y las autoridades están puestas por Dios. Y dice que no para castigar al malo, sino para castigar no para castigar al bueno, sino para castigar al que hace lo malo. Entonces, pues nuestras autoridades están ahí, y pues obviamente la iglesia, los hijos de Dios, oramos por ellos, intercedemos por ellos, y estamos pidiendo por nuestra nación que Dios esté obrando en ella a través de nuestras autoridades. Ese es nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la palabra de Dios, no el punto de vista personal, sino es un punto de vista de la palabra de Dios. Y bueno, vemos suceder todo esto, ¿no? Y estaremos pendientes de las noticias en estas próximas horas, de aquí a mañana, con respecto a algunas cosas que están sucediendo actualmente. Ok, bueno, vamos a ver un poquito lo que nos habla Lucas, capítulo 15, en el verso 11. Es una parábola súper conocida. Mucha gente la conoce, seguramente tú la has escuchado y si ya la has leído, ¿verdad? Que tiene que ver con el hijo pródigo. En el hijo pródigo vemos nosotros que Jesús dice que había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Y de muchos días después, el hijo juntó todo lo que el padre le dio, se fue lejos a una provincia apartada y allí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta parábola es muy conocida, vemos súper conocido al hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo que le pide la herencia al padre, el padre se la da porque es su herencia, le pertenece a su hijo. El padre había acumulado estas riquezas, el padre había acumulado toda esta herencia a través de su trabajo, de hacer negocios, etcétera, etcétera. Y bueno, llegado el momento, su hijo menor le pide al padre la herencia que le correspondía. Este padre le da a él su herencia, le dice: Ok, ahí está, esta es tu parte que te corresponde, ¿verdad? Ahora haz uso de ella. Y vemos nosotros que claramente la palabra dice que este joven fue y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, o sea, no tenía orden, no había gobierno en su vida, él estaba haciendo un desastre todo lo que él era, pero obviamente con la herencia que el papá le había dado. Entonces, este hijo que sale y gasta todo lo que tiene, ¿verdad? Porque el padre se lo había dado, después de un tiempo se queda sin nada y pues comienza a mendigar, ¿verdad? Él comienza a andar por allá en ese lugar lejos, mendigando la comida, alguien que le diera trabajo para poder comer, ¿verdad? Y se llegó a apacentar cerdos, ¿verdad? Estuvo cuidando de ellos y comía de la comida de los cerdos, etcétera, etcétera. Toda esa historia la conocemos. Pues fíjate que a veces en nuestra vida, nosotros, si bien es cierto, no creo que nadie aquí haya hecho alguna vez algo así como decirle a Dios, Dios, dame lo que me toca y ya me voy a vivir mi vida como me plazca. Pero te voy a decir algo, muchas veces recibimos de Dios, no sé, ¿qué recibes de Dios? ¿Salud? ¿Un trabajo? ¿Recibes a lo mejor una herencia en cuestión financiera? ¿A lo mejor recibes de Dios algo bueno, tu familia, tus hijos, ¿no? Recibes algo de Dios, y eso de Dios que es como una herencia para tu vida. A veces nosotros somos muy irresponsables viviendo nuestra vida. Y este hijo pródigo se sentía con el derecho, efectivamente. Nosotros, los hombres, los hijos, los hombres sobre la tierra, pues Dios quiere mostrar su corazón, lo decíamos hace rato, ¿verdad? Su corazón de amor, de paciencia, y le da, y le da. Mira, Jesús cuando anduvo sobre la tierra, a muchos de esas personas que lo seguían, Él los sanó, les dio de comer, les proveyó, no sé, hizo milagros en sus vidas. Y yo estoy seguro que más de 10 de esos que Él sanó y más de los que Él bendijo en ese entonces, después estuvieron gritando que lo crucificaran, ¿verdad? O sea, recibían el favor y se iban a vivir su vida como bien les parecía. Está la historia de los 10 leprosos, ¿no? De los 10 leprosos que Jesús sana, 9 eran judíos, 1 era el samaritano, ¿verdad? Y regresa el samaritano solamente a agradecer a Jesús por haberle sanado. Y los otros 9, ¿dónde quedaron, verdad? Los otros 9, pues ahora sí que podemos decir, se fueron a vivir su vida y a disfrutar de esa salud que Dios les había dado. Y no sabemos si después ellos siguieron en el camino de Dios o fueron de los que anduvieron gritando, crucifícale, ¿verdad? No sabemos, realmente no lo sabemos, pero el hecho de haber actuado de esa manera nos muestra que ellos en su corazón, pues simplemente querían recibir el favor y luego vivir su vida como bien les pareciera. Y te voy a decir algo, muchas veces así actuamos en nuestra vida. A veces actuamos con Dios recibiendo todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios, y toda la herencia que el Padre tiene para nuestra vida, la salvación, ¿verdad? La santificación de nuestra vida, muchas cosas, y su presencia, y al final, pues luego acabamos, ¿qué? Malgastando todos esos bienes, todas esas cosas que Dios nos da. Acabamos malgastando nuestra vida, acabamos haciendo un mal uso de eso, nos sentimos con todo el derecho. Ahora, en nuestra vida hemos recibido cosas, y créeme que Dios es como este Padre. De hecho, Jesús al narrar la parábola del hijo pródigo, está mostrándole, ¿verdad?, a los hombres, está mostrándole a sus discípulos y a otros que Jesús está revelando al Padre a través de esta parábola. O sea, el Padre de estos dos hijos es Dios, el Padre, ¿verdad?, y estos dos hijos somos nosotros. En alguna manera nos identificamos con alguno de ellos. Y entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que está viniendo y quiere el beneficio, su herencia, quiere lo bueno, quiere todo lo que necesita para después salir a andar gastándoselo como bien le plazca, ¿no? Hay veces que Dios ha intervenido en la vida de alguien y le da salud después de que estuvo a punto de morir de un cáncer, no sé, de un tumor, de un infarto al corazón, etcétera, etcétera. Pueden ser varias cosas. Y de repente, esta persona se va y cuando se va esta persona, cuando esta persona se va, pues ya agarra a esta persona y se olvida de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y su vida, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a malgastarla. La parábola está hablando en un sentido acerca de bienes que este joven recibió, pero aplicándolo nosotros a nosotros, vemos nosotros que a veces hemos recibido de Dios tremendas cosas, ¿no? Y no estamos hablando de cuestiones materiales, digo, aplicándolo a nuestra vida, estamos hablando de la vida que ahora tenemos en Dios. Y luego a veces recibimos toda esa abundancia de Dios y toda esa bendición y la desperdiciamos, ¿verdad? La desperdiciamos en nuestra vida. Y así pasa muchas veces con algunos de nosotros. Y bueno, yo puedo decir que pues yo estoy tratando de no, ¿verdad? No desperdiciar mi vida ni lo que Dios me ha dado. Pero por generalizar, ¿verdad? Pero así les pasa a muchas personas. Reciben de Dios y luego se olvidan de eso y hacen como ellos quieren. Por eso la palabra dice que nosotros debemos vivir para el Señor Y si morimos para Él, morimos, y si vivimos para Él, vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos, dice Pablo en Romanos. Entonces somos de Dios y le pertenecemos a Él. Y ciertamente que podemos disfrutar de esa herencia de Dios, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Sin embargo, este hijo no había aprendido la responsabilidad de eso. Y Dios, lo que le dice, o al padre, ¿verdad? Lo que vemos en esta parábola, es que después de un tiempo este hijo andaba ahí mendigando, comiendo comidas de cerdo, andaba ahí así que maleándola, como decimos, y ahí andaba buscando qué podía hacer para sobrevivir. Pero un día se acuerda, dice, oh, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay muchos siervos en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y un día reacciona este hombre, este joven, dice, oye, pues yo qué hago aquí, ¿verdad? Si pudiera yo irme a casa de mi padre y de perdida ya de jornalero, pues yo pudiera estar mejor que como estoy ahora. Y un día decide regresar a la casa de su padre. Claro que él, y eso es lo que te decía al principio del programa, Dios está revelando su corazón. Y créeme que estamos en un tiempo en que en el corazón de Dios es un corazón de amor, de gracia, de misericordia. ¿Sí? También nos corrige, lo he dicho, pero ahorita estamos viendo que el amor de Dios es un amor que excede todo conocimiento. Este joven dijo, bueno, pues yo tomé la herencia de mi padre, la malgasté, hice lo que quise, no merezco ser su hijo. Él estaba sumido en una autocondenación impresionante, ¿no? Pensando que el padre le iba a reclamar todo, que lo iba a mandar ahí de jornalero, igual que otros siervos de su casa. Pero ustedes saben que no fue así. Cuando este joven regresa a la casa, el padre lo que había estado haciendo todos esos años era esperando. Había estado esperando que el hijo regresara, porque él sabía bien que el hijo se había ido con una herencia de la cual no era capaz de manejar, una herencia que él no era capaz de administrar y que tarde o temprano le iba a malgastar. El padre lo sabía, pero el padre se la dio con todo y sabiendo que iba a ser un malgaste o un mal uso de ella, se la da, pero también sabe que el hijo va a aprender una lección muy importante, ¿verdad? Y así es Dios con nosotros. A veces Dios nos deja, nos suelta en algunas cosas y permite, ¿verdad?, que hagamos algunas burradas, como decimos, ¿eh? A veces hacemos algunas sonceras. Pero Dios lo permite con el hecho de que a veces aprendamos, de que Dios sabe que vamos a regresar arrepentidos a Él y Dios nos va a perdonar y entonces Dios sabe que nos va a recibir, pero habremos aprendido una lección. Fíjate que en nuestra vida, en tu vida, así va a pasar en ocasiones. Dios va a actuar de esa manera, te va a permitir que te equivoques o que por el momento tú no comprendas, pero Dios sabe que vas a andar por muchos lados y no vas a encontrar lo que en la casa de su padre, en la casa de Dios, hay. Y así nos ha pasado, ¿verdad? Aquí en la congregación Dios nos ha dado tremenda revelación y abundancia de su palabra y tremendas cosas. Pues a veces ha habido personas que menosprecian todo esto y se van por ahí a buscar a ver, ¿verdad? A recibir, ya se fueron sintiéndose como Superman de aquí, se fueron sintiendo como que podían hacer muchas cosas, y cuando regresan, cuando ven por allá, se dan cuenta que no era lo que ellos habían pensado. Creemos que estamos en la casa del Padre, creemos que estamos en la casa de nuestro Dios. Es una casa que Dios está edificando en estos años. Y bueno, nosotros al ver esto, la gente va y luego algunas regresan y otras pues no regresan, pero saben bien que aquí hay alimento, que hay pan. Ellos mismos han dicho, sabemos que allá en la casa hay pan, hay todo, ¿verdad? Pero el orgullo a veces no los deja regresar a casa, ¿no? Pensando a lo mejor que no se les va a recibir. Pero pues nosotros vemos que es un tipo. Nosotros como casa, como iglesia local, somos un tipo de la casa de Dios. Y nosotros recibimos, ¿verdad? Si el Padre recibe, nosotros también recibimos. Y muchas veces la gente pues actúa de esa manera. Pero Dios permite eso. Y a este hijo pródigo, en ese momento ya, le permitió que él se fuera y que él aprendiera, ¿verdad? Que estuviera hasta comiendo comida de cerdo para que un día regresara a la casa y valorara todo lo que había en la casa de su padre. Este padre lo permitió y sabía bien y estaba a la espera de que su hijo regresara. Estaba esperando que él regresara arrepentido, ¿verdad? En un cambio de su mentalidad, como decíamos hace un tiempo atrás. que él regresara con una mentalidad diferente como a como se había ido, ¿verdad? Pensando que era, como decimos por acá, ¿verdad? Que era muy Juan Camaney, ¿verdad? Que era muy acá, muy grueso él para hacer las cosas, pero resulta que pues que no pudo hacer nada, todo lo perdió. Ese padre está a la espera, está viendo a ver cuándo su hijo regresaba. Y dice aquí el verso 20 que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, o sea, su padre lo vio cuando venía desde lejos. Eso quiere decir que el padre estaba pendiente de ver qué día regresara. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. La reacción del padre fue una reacción totalmente diferente de lo que el hijo se había imaginado. El hijo llegó pidiendo perdón y arrepentido. ¿Sabes qué es, padre? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, y aquí estoy para que me hagas como uno de tus jornaleros, ¿no? Ese corazón así, humilde, ya un blandito y ablandado después de una experiencia tan cañona como la que vivió. Ese es el corazón que Dios espera que tengamos en nuestra vida, un corazón que reconozcamos: Señor, tú eres nuestro padre, aquí estamos. A veces hemos sido malos hijos, ¿verdad? O hemos sido malos. Y Dios espera que nuestro corazón sea humilde. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en este pasaje vemos ya al hijo pródigo en una actitud diferente de cómo se había ido. Primero se había ido en una actitud de orgullo y déspota, ¿verdad? Con el padre, sintiéndose mucho. Y así se fue. ¿Pero cómo regresó? ¿Sabes qué, padre? Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué dijo el padre dentro de sí? Así te quería ver, ¿no? Blandito. Así te quería ver para saber que has aprendido una lección. Entonces en nuestra vida a veces sucede que el padre permite que nos metamos y que malgastemos algunas de las cosas que él nos da. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a reaccionar en humildad ante Dios. Y aprender a reaccionar y decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué, la regué, etcétera, etcétera. No sé qué pasa a veces en nuestra vida, son diferentes circunstancias en cada uno de nosotros. Pero podemos llegar con Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Pues la regué y aquí estoy, ¿no? Con humildad en nuestro corazón. ¿Sabes qué va a hacer el padre? ¿Tú crees que el padre te va a reclamar? El padre va a hacer lo que hizo este padre de la parábola. Va a decir: ¿sabes qué? Fue movido a misericordia por ver el corazón de este hijo. Y le besó. Se abraza sobre el cuello y le besa. Y en lugar de reclamarle todo lo mal que hizo y cómo se malgastó la herencia, ¿sabes una cosa? Este padre tenía pues un buen de lana. Vamos a hablar en ese término, porque en ese término está hablando la parábola sobre una herencia que se le da y se malgasta. Porque no le reclamó la herencia, ¿verdad? No le dijo: oye, ¿y dónde está todo el dinero y todo lo que te di? ¿Dónde está? Mira, ya perdí dinero por tu culpa. El padre sabía que en la casa había mucho más de lo que le había dado por herencia este hijo. Y Dios sabe que en su casa hay abundancia de bienes, abundancia de pan, que habla de provisión, ¿verdad? Y no importa a veces qué malgaste hemos hecho sobre lo que Dios nos ha dado. Dios sabe que siempre en su casa va a haber mucho más de lo que tú y yo a veces hemos malgastado en nuestra vida. Así que decide hacer una fiesta, no solamente, ¿verdad?, lo recibe, sino que aparte una fiesta, va a anunciar a todo el mundo que su hijo había vuelto. Y este es el hijo más conocido, ¿no?, de esta parábola. Pues es el hijo que se malgasta la herencia, pues es el sobre el cual siempre se está señalando algo en esta parábola. Y este día y esta noche pues yo quiero hacer una aplicación de esto, y hemos estado viendo cómo a veces en nuestra vida nosotros malgastamos algunas cosas que hemos recibido de Dios, pero Dios es un Dios que es un Padre amoroso y que muestra su misericordia para con nosotros si realmente hemos tenido un cambio en nuestra mentalidad y hemos aprendido humildad en nuestra vida y si hemos aprendido a hacer las cosas y reconocer que Dios es suficiente para nosotros. Y que nosotros muchas veces nada más la podemos estar regando, ¿no? Con nuestras decisiones. Así que ese es el padre que nosotros vemos en esta parábola, ¿verdad? Y por el otro lado está el otro hijo. Bueno, pues estamos hablando un poco acerca de estos dos hijos que vemos aquí en la parábola del hijo pródigo, aquí en Lucas capítulo 15. Bueno, Pues ya hablamos sobre el hijo que va y despilfarró toda la herencia, ¿verdad? Que despilfarró todo lo que el padre le había dado. Pero por el otro lado vemos al otro hijo, el hijo que se encuentra en la casa, que estaba trabajando en la casa del padre, dice, verso 25, y su hijo mayor, ese es el mayor, estaba en la casa, y su hijo mayor estaba en el campo, dice, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó a la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, era medio berrinchudo el chamaco, ¿no? Es decir, cuando vio lo que había pasado, pues a él le pareció injusto. Dijo, oye, ¿cómo es posible que mi padre esté premiando a este despilfarrador y todavía encima de que regresa le está haciendo una fiesta y mata lo mejor que tiene? ¿Qué dijo el hijo mayor? Dice, no, pues no entro, yo aquí me quedo, ¿no? ¿Verdad? A volar la fiesta, ¿no? Mi padre está actuando sin cordura, ¿no? Mi padre no sabe lo que está haciendo. En fin, no sé, pudo haber dicho muchas cosas a este hijo mayor, ¿no? La cosa es que el padre tuvo que salir a rogarle, hijo, por favor, entra, ¿no? Pero él dijo, porque aquí dice claramente que el padre le rogaba que entrara. Eso quiere decir que el hijo no quería. ¿Y qué es lo que le contesta? Él dice, padre, mira, yo tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para mí, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, y tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿verdad?, con prostitutas, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre le contesta algo muy, muy importante. Le dice, mira, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Fíjate lo que le dice. Tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Ok? Lo que nosotros vemos aquí es la respuesta de este padre a este hijo mayor que le hace ver, mira, tú estás conmigo, es cierto. Entonces, todo lo que está aquí es tuyo, todo lo que está aquí a ti te corresponde. Pero este no había entendido de lo que se trataba, ¿no? Él no había entendido que todo lo que tenía era de él y podía él pues matar cualquier cosa y tomarlo y disfrutarlo. Y sabes que a veces así somos nosotros, venimos a Dios, estamos en Dios y muchas veces pues estamos ahí trabajando y todo, pero ¿qué pasa? Pues no disfrutamos de lo que Dios ya nos concedió, ¿verdad? Y trabajamos mucho, pero no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios quiere que estemos en su casa. Mira, vamos a ver este aspecto. Dios no quiere que seamos como el hijo menor, ¿verdad? Que va y despendia todos sus bienes y los malgasta. Y dice el hijo mayor, los gastó en una mala vida, ¿verdad? En rameras y chupes y drogas y amigos, contextualizándolo. Dios no quiere que seamos de ese tipo, pero tampoco Dios quiere que nos veamos como el hijo mayor. Que una vez que Dios nos ha llamado a su casa, nosotros no disfrutamos de lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? Y nos limitamos, ¿no? Y a veces no tomamos eso y no lo disfrutamos en Él. Mira, es muy importante entender una cosa. El hijo mayor dice, tú siempre has estado conmigo. Entonces, todo lo que está aquí es tuyo. No vamos a agarrar lo que es del Padre y nos vamos a ir a despilfarrarlo afuera. Vamos a agarrar las cosas que son de Dios y las vamos a disfrutar en su casa. Es decir, Dios te ha dado la oportunidad en tu vida de venir a su casa, de estar en una casa, puede ser en una casa como esta congregación, en alguna otra casa donde tú estés reuniéndote, que se enseña la palabra de Dios verdadera, y estés tú ahí, ¿verdad? Pero crees que no puedes disfrutar de las cosas que Dios tiene para tu vida, y a veces vivimos muy amargados, muy retraídos, cuando Dios realmente quiere que lo disfrutemos, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, hay dos tipos de personas, ¿verdad? El que despilfarra todo y el que no agarra nada. Entonces Dios quiere que seamos centrados, que nos veamos centrados en nuestra vida y que no estemos haciendo un mal uso de la herencia que Él nos da, pero también no quiere Dios que teniéndolo todo en casa nosotros estemos viviendo como gente necesitada, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de alguien que puede estar en la casa y no está disfrutando de esa herencia que Dios tiene. Yo siempre he dicho y he pensado que cuando hay un creyente, un hijo de Dios verdadero, un cristiano verdadero, vamos a decir, no tiene por qué agarrar e ir a parar con un psicólogo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios en la casa te ha dado todo. Te ha dado identidad. ¿Sí? Te ha dado propósito. Te ha dado un destino en tu vida. Como decía la canción hace rato de Abraham Plata, ¿no? Ahora tenemos viento a nuestro favor. Y si tú sigues deprimido, temeroso, ¿verdad? Es porque no has tomado lo que es tuyo en la casa del Padre y no lo has vivido. Si sigues sintiéndote menor, en baja estima, menospreciado, ¿sabes qué? No estás agarrando nada de la casa del Padre y te estás viendo a ti mismo como alguien que tiene un valor, como alguien que tiene un propósito, como alguien que Dios ve con tremendo destino en su vida, como un hijo amado. En otras palabras, estás en la casa, pero no estás disfrutando de lo que el Padre te está dando. Y acabas yéndote con un psicólogo para que te terapee, para que te pueda sacar de esa depresión donde estás. Entonces, no puedo creer. Y mira, sí lo creo porque me ha tocado verlo. Que hay personas que están en alguna congregación, o inclusive nos ha tocado que una que otra que estaba con nosotros, de repente se metía en depresión, ¿verdad? Y se deprimía. Y entonces era como este hijo mayor, teniendo todo en la casa, pero no agarrando nada para disfrutarlo, ¿verdad? Y entonces así nos pasa muchas veces. Entonces Dios quiere que nos centremos y veamos. ¿Podemos tomar las cosas que el Padre tiene? Claro que sí. ¿A nuestro favor? Claro que sí. ¿Pero vamos a hacer un dispendio, un mal uso de las cosas que Dios nos da? No, claro que no. Entonces, esta parábola nos muestra a Dios como un Padre amoroso que puede recibirte si ha habido un cambio en tu mente, un arrepentimiento. Y te va a vestir, y te va a poner calzado y anillo nuevo. Él te va a cambiar completamente y te va a dar bendición. Pero también vemos un padre que dice, oye, si tú estás ya en mi casa, pues disfruta de lo que tienes en mi casa, ¿no? Un padre que muestra su corazón. Entonces, ¿sabes qué? Debemos ser personas centradas y saber que podemos disfrutar de toda esa herencia de Dios, pero tampoco hacer un mal uso de ella. Así que, ¿cómo ves? ¿Con quién te identificas? Yo sé que algunos van a decir, no, yo con ninguno de los dos, yo soy muy centrado. No, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya aprendiste, ¿no? Pero a lo mejor alguien para hoy va a decir, no, pues yo con el pródigo, no, pues yo con el hijo mayor, no sé, ¿con quién te identifiques? Creo que en alguna etapa de nuestra vida, en algún momento nos hemos identificado con cualquiera de estos dos hijos o nos ha pasado eso. Y si tú estás queriendo conocer de Dios y crees que Dios no te puede recibir porque has sido muy malo, quiero decirte que Dios perdona todo en tu vida y Él te recibe y Él te restaura en su casa. Así que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo te invito a que vengas a esta congregación el próximo domingo a las 11 de la mañana y vas a ver a un padre, vas a conocer a Dios como padre, vas a poder verlo que te recibe, que te lava, que te viste, que te pone anillos, que te da un calzado nuevo. Tú lo vas a poder ver en tu vida, pero tienes que haber un cambio en tu mente y saber que necesitas de lo que Él tiene para tu vida. Este hijo pródigo sabía que en casa de su padre el jornalero, digamos que era lo más bajo que había, estaba mejor que lo que él era allá afuera, en tierra extraña. Un jornalero estaba mucho mejor de lo que él estaba viviendo, comiendo comida de cerdos. Y eso también tiene que ver un poquito, me acuerdo, de los siervos en el reinado de Salomón, ¿verdad? De la reina de Sabá, cuando llega y ve a los siervos de Salomón, pues nada más dice, o sea, dice los siervos estaban, vaya, estaban, como dice alguien por ahí, en otro nivel, ¿verdad? Los siervos estaban bien vestidos, bien en todo, y los siervos de Salomón estaban con una majestad que no se veía en otros lados, en esos años, en otros reinos. Igual pasa en nuestra vida, ¿verdad? Aquí estamos, y si queremos decir que el más pequeño entre nosotros, pues va a ser visto como en la mejor condición posible, ¿no? Porque esa es la casa de Dios, esa es la casa del Padre, una casa que se muestra como una casa de provisión y de abundancia. Y un Padre que muestra su corazón, que quiere darnos todo lo que Él ha trabajado por nosotros. Entonces, quiero decirte esta noche que no seas como el hijo pródigo, pero tampoco seas como el hijo mayor, ni como el menor, ni como el mayor, ¿verdad? Veamos y aprendamos de estos dos lo que tenemos que aprender esta noche. Bueno, pues estamos concluyendo este programa, estamos ya finalizando este programa de radio. Quiero agradecerles por su atención y la próxima semana vamos a estar a partir de las 7 de la noche, no se te olvide, a partir de las 7 de la noche, con un programa musical. Un saludo a todos y que Dios les bendiga.